Acerca de estas capacitaciones de gestores locales del humedal Tierra Blanca, ¿cómo se está llevando a cabo el proyecto? Marvi, contextualízanos un poquito y cuéntanos acerca de este proyecto, ¿de hace cuánto se está realizando? Claro que sí. Bueno, o sea, lo primero, darles las gracias a ustedes por permitirnos socializarle a la comunidad el trabajo ambiental que desde la Fundación Teati venimos realizando. Bueno, pues nosotros presentamos hace un año el proyecto a la Corporación Autónoma Regional para continuar ese proceso de educación ambiental que iniciamos en el año 2015 con el proyecto Devolvámosle la Vida al Tierra Blanca. Entonces, ¿qué fue lo que presentamos? Lo que presentamos fue nuevamente una propuesta de educación ambiental para continuar con los procesos de socialización y de sensibilización en los temas ambientales. Específicamente en la Comuna 1 nosotros venimos trabajando con el humedal Tierra Blanca. Este proyecto es el convenio 1671 del año 2016 y se llama Cambiemos el Tierra Blanca para cambiar el cambio climático. Ahí más o menos te voy contextualizando. Marvi, buenos días. Habla con Mauricio Reyes. ¿Sí me escucha? Muy buenos días, Mauricio. Sí, sí te escucho. Bueno, Marvi, hay sobre el tema de las viviendas que están alrededor del humedal Tierra Blanca, ¿qué se ha adelantado frente a eso? Pues sabemos que eso ha sido uno de los inconvenientes que ha generado un poco demoras en la recuperación del humedal. Mira, en el año 2009 lo que tenemos como información es que la alcaldía municipal pagó a una entidad privada para que hiciera precisamente ese estudio. En el año 2015, nuevamente la alcaldía volvió a pagar a la Unión Temporal para que hiciera ese estudio. En el 2009 resultaron más de 300 habitaciones sentadas sobre la ronda del humedal Tierra Blanca o sobre el mismo cuerpo de agua. Y ya para el año 2015 se ubicaron más de 500 habitaciones en esas mismas condiciones. Digamos que desde la Fundación Teati, ¿qué es lo que queremos hacer? Desde la Fundación lo que queremos hacer es que esos estudios no se nos queden ahí como estudios y pase como lo que ya pasó con el estudio del año 2009. Se quedó en estudio y la alcaldía municipal no tomó acciones. Entonces, la idea en este momento es que realmente la alcaldía municipal tome acciones al respecto. O sea, ya se hizo un primer paso que es muy importante, que es identificar cuántas viviendas hay en la zona de ronda del humedal o sobre el espejo de agua. ¿Ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es precisamente mirar cuáles son los caminos idóneos para recuperar todos esos predios que hacen parte de esta reserva hídrica. Pues bueno, no me puedo ahondar más allá. Digamos que desde la Fundación lo que sí queremos hacer es generar sensibilización en la comunidad, que no podemos seguir haciendo ese tipo de acciones, no podemos seguir echando escombro, rellenando con escombro el espejo de agua del humedal para irnos ampliando en edificaciones o en construcciones, que hace 4 o 5 años habían construcciones de un piso, hoy ya las encuentras de 2 y 3 pisos. Entonces, digamos que parte del proceso que hacemos desde la Fundación a través de estos proyectos de educación ambiental es precisamente explicarle a la comunidad cuál es la importancia de este ecosistema, por qué tenemos que cuidarlos. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo a través de este convenio y en estas jornadas de capacitación. Señora Marvi, finalmente hagamos la invitación para todos aquellos que quieran participar de estas capacitaciones de gestores locales del humedal Tierra Blanca. De pronto, ¿cuáles van a ser los requisitos que ustedes desde Teati están solicitando y cómo, digamos, va a ser el trabajo, pues, próximo con estos mismos participantes? Claro que sí, Claro que sí. Bueno, como les venía diciendo, este proyecto lo que busca es fortalecer ese grupo de gestores del Tierra Blanca que se formó en el año 2015. La idea es ampliarlo en número, pero también la idea es fortalecerlos en conocimientos. Entonces estamos precisamente aquí en esta capacitación hablando, dialogando, intercambiando conocimiento con la comunidad sobre el tema de humedal, cuál es su importancia, cuáles son los servicios ecosistémicos que presta. También estamos hablando sobre el tema de cambio climático y si eso está o no está relacionado con el tema de humedales. Y por último, vamos a hablar de un tema de jardines de humedal, porque la idea es hacer con estos gestores y con la comunidad 4 jardines de humedal alrededor del humedal Tierra Blanca. Requisitos. El único requisito que hay acá es que la persona que quiera ser parte de este proceso esté enamorada del tema ambiental, esté enamorada de su humedal Tierra Blanca, o se quiera enamorar también de él, porque también hemos tenido ese escenario de personas que de pronto ven al humedal como un caño, como un basurero, como un punto de inseguridad, pero a través de estos procesos también hemos logrado cambiar esa percepción y pues se ha permitido que ellos se apropien de este ecosistema. Entonces, requisitos, pues la persona que esté realmente interesada en el tema del humedal, la esperamos este sábado a las 9:30 de la mañana en el portal del Tierra Blanca. Vamos a estar ahí en el Salón Comunal. Todos los que estén interesados, pues allá los esperamos para que hablemos y construyamos juntos en mejorar nuestro humedal Tierra Blanca.